Esta noche en las ondas gercianas aquí en la capital de España, Madrid, estamos tratando de contaros historias de miedo, de suspenso, de terror. Esta noche contaremos la historia de cómo una mujer del siglo XIII pudo vivir más de 40 años como vestida, transformada en un hombre. Actualmente en nuestra cercana Portugal, la misma historia de una mujer transformada, transvestida como el general Paisiña. También estaremos hablando de muchas otras cosas. Hola, buenas noches, bienvenidos aquí con nosotros otra vez. Aquí encantada de estar con vosotros y de poder llegar cada noche a vuestra casa a contaros historias reales o ficticias, quién sabe. Hola, buenas noches, soy esa mujer del siglo XIII que vengo a acompañaros a todos y a Javier personalmente. Hola, buenas noches. Aquí Radio Local desde la Casa Encendida. ¡Viva la música! ¡Arriba la música! ¡Viva el ritmo! ¡A bailar todos! Hola, buenas tardes, chicos. Aquí estamos. Os voy a presentar al equipo. Vamos a volar con Sonia. Vamos a ir a conocer el cuerpo de bomberos con Diana. Y a los mandos técnicos está nuestro amigo Alfonso. El que os habla es Carlos. Buenas noches, compañeros. Aquí estamos en el estudio de radio. Lo estamos pasando muy, muy bien con nuestros nuevos locutores, que salen aquí futuros locutores muy, muy buenos. Y solo puedo deciros que estoy encantada de hacer este curso. Hola, buenas noches, muchachos, ¿cómo os encontráis? ¿Qué tal si os hablo de una subida al Everest? ¿Qué tal si volamos por el espacio y aterrizamos por encima de las cataratas del Niágara? Hola, buenas tardes, estamos aquí en un programa de rock. Os voy a presentar aquí a Jesús, que nos va a hablar del rock madrileño y su movida, y a Boris del rock de Bulgaria. Hola, muy buenas tardes. Después de hablar de rock de Bulgaria, estamos aquí un poquito pasando miedo en la pecera y paso palabra a Jesús. Y si, en vez de hablar de la movida madrileña, escuchamos buena música en lo alto del Everest. Podríamos empezar con Die You Crazy Diamond de Pink Floyd.